Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Por el día de hoy, nada ha cambiado. Seguimos viendo la misma postura del Estado. Seguimos viendo la cerrazón del Estado, que no quiere sentarse con los maestros, no quiere escucharlos, no quiere ver las propuestas que se ponen sobre la mesa para que se pueda avanzar el día de hoy. En ese sentido, junio del 2026, en la Ciudad de México, el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se repliega después de varias semanas de paro, bloqueos, marchas y negociaciones tensas con el gobierno federal. Las y los maestros regresan a sus estados, pero no regresan derrotados. Regresan, dicen, para reorganizarse. Regresan con una certeza. Sus demandas siguen vivas y el conflicto no ha terminado. Pero la sección 22 nuevamente ha mostrado esa conciencia de lucha que por mucho tiempo, más de 40 años, que se ha visto en cualquier situación que ha ido avance. En ese sentido, el día de hoy... En el centro de esa historia vuelve a aparecer Oaxaca. No solo porque la sección 22 ha sido uno de los pilares de la movilización magisterial de este año, sino porque a 20 años de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, la memoria del 2006, sigue latiendo en cada marcha, en cada plantón, en cada discurso sobre represión, derechos humanos y protesta social. Hoy, el magisterio disidente exige la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Un sistema de pensiones dignas, mejores condiciones laborales, respuestas a su pliego petitorio y solución a problemas estructurales que, en estados como Oaxaca, llevan años acumulándose. Son demandas concretas, urgentes, pero también históricas. Arturo Espinosa y Alejandra Carrillo seremos quienes los acompañen en esta emisión de Polen al Aire. A la mayoría, pero tampoco vamos a aplaudir el riesgo que se está llevando a cabo. Por eso queremos decir que en 2006, a la fecha, el gobierno se ha mantenido con la misma razón. Puede cambiar los colores. La fecha que todavía duele es el 14 de junio del 2006. Ese día, el gobierno de Oaxaca intentó desalojar por la fuerza el plantón magisterial instalado en el centro de la ciudad. La respuesta fue una indignación colectiva que dio origen a uno de los movimientos sociales más importantes de las últimas décadas en México, la APO, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. Para entender esa memoria, Sara Méndez, defensora de derechos humanos de Oaxaca, nos comparte desde sus propias vivencias lo visto y vivido en el 2006. Jamás en un movimiento armado, jamás en un movimiento que venga a la ciudad, que venga a afectar a nuestra población. En 2006, como todos los años en Oaxaca, iniciaron las movilizaciones del magisterio por sus demandas, digamos, su pliego petitorio que anualmente presentan el primero de mayo. Pues cada año, desde los 80s más o menos, en Oaxaca el magisterio, la sección 22 especialmente, se organiza en una sección disidente que es la CENTE, y el año 2006, como todos los años, entregaron su pliego petitorio. Instalaron un plantón muy grande, Y pues también como cada año, pues también había quejas ya del comercio, y en ese año teníamos un gobierno que era el de Ulises Ruiz Ortiz, que desde el 2005 que llegó empezó con varias acciones más de represión hacia las organizaciones, y a tratar de hacer algunas obras que fueron como en contra de la opinión pública y de las organizaciones ambientalistas o algunos de algún otro tipo, ¿no? Entonces, en 2006 también ya había desde el mes de mayo, desde que se instaló el plantón, había una campaña de decirle al magisterio: los vamos a desalojar, ¿no? Entonces hubo un increciendo de esta campaña y había mucha ya mucha confrontación entre el gobierno del estado y el magisterio. Y bueno, finalmente el 14 de junio el gobierno del estado cumplió su promesa de desalojar al magisterio. Para eso, esto empezó a ocurrir como a las 4 de la mañana, cuando pues la gente estaba dormida en el plantón y empezaron a usar gas lacrimógeno, a golpear a la gente. Y eso es algo que no se había usado en Oaxaca, ¿no? En mayo, en mayo del 2006, se habían desalojado en Atenco, en San Salvador, Atenco. Entonces estaba como muy fresco todo eso en la memoria, y de repente cuando esto empieza a pasar en Oaxaca, la verdad es que fue una conmoción muy grande de la sociedad en general, de las comunidades, de las familias, de los maestros, de las colonias cercanas al centro de la ciudad. Y pues, contrario a lo que esperaba el gobierno del estado, que era que la gente apoyara al gobierno en contra de los maestros, pues más bien fue al revés, ¿no? Porque fue tal la indignación por el trato y por la represión que más bien la población apoyó a los maestros. Y entonces, pues empezó una jornada de movilización muy fuerte que duró hasta fines de noviembre del 2006, ¿no? El 25 de noviembre del 2006 concluyó el movimiento por la vía de la represión, y ahí ya fue con intervención del gobierno federal. La violencia del operativo no solo buscó quitar un plantón, también quiso mandar un mensaje de autoridad y escarmiento, pero el efecto fue otro. Lo que produjo fue rabia, indignación y una movilización más grande. Miles de personas que no eran ni maestras ni maestros comenzaron a sumarse: estudiantes, colonias, organizaciones sociales, comunidades, mujeres, comerciantes, parroquias y radios libres. La protesta dejó de ser solo gremial y se volvió una revuelta popular. A 20 años podemos decir que Oaxaca sí es otra, este país es otro también, y en aquellos años se estrenaron unas formas de represión que antes no se habían usado contra la población civil, contra sindicatos ni contra poblaciones indígenas, porque muchos de los maestros en Oaxaca y de las poblaciones que vivimos alrededor de la ciudad y mucha gente que apoyó al magisterio son comunidades indígenas. Eso fue nuevo, o sea, cuando en 2006 la policía disparó contra los manifestantes gas lacrimógeno, o sea, ni conocíamos los cartuchos de gas lacrimógeno, por Dios, ¿no? O sea, no se habían usado helicópteros tampoco para reprimir a la población civil o a los rasantes. Entonces, hemos mirado cómo a partir de esos años hacia la fecha, pues también las formas de represión contra la población, contra los movimientos, pues se han venido como institucionalizando. El uso del poder de la fuerza pública, digamos, contra la población civil es algo de 20 años para acá. Todo el asunto de la criminalización de la protesta social es algo que pues nació por esos años, pues no, o sea, nació con Atenco y bueno, antes de eso los zapatistas, pero bueno, creo que ahí había es un ejército, aquí somos población civil, entonces creo que ahí hay una diferencia sustancial. Y bueno, creo que también la participación de la sociedad fue de otro tipo, ¿no? Que eso es algo que también aprendimos. Aprendimos a la movilización colectiva, mucha gente, ¿no?, que estuvo en esos momentos apoyando las barricadas, en las marchas, o simplemente llevando su bolsa de arroz y de azúcar al plantón para dar de comer a toda la cantidad de gente que había ahí, porque eso no se sostuvo. O sea, la verdad es que sostener un movimiento también cuesta. Cuesta mucho, ¿no? La comida, simplemente nada más la comida, ¿no? Y ahí vimos a personas de comunidades, de las iglesias también, llevando comida, ollas de comida al plantón, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se queda también grabada en la historia de la ciudad de Oaxaca y de regiones alrededor, ¿no? Cómo también estas formas de participación social, que fueron nuevas, digamos que lo teníamos en las fiestas, pero no en la movilización social. Entonces, cuando se cruzan estos aprendizajes, estos saberes de las comunidades, esta forma de solidaridad con la movilización social, la verdad es que se hace una simbiosis muy interesante, fue muy rico, ¿no? Y la participación de personas de todas las edades, porque aquí se movilizaron estudiantes. O sea, nosotros vimos en la marcha a los jóvenes del Cobao, es más, casi desde secundaria, pues, ¿no? Apoyando a sus maestros, los niños con sus pancartas, niños y niñas apoyando a sus maestros en las marchas, pues, ¿no? Creo que eso fue algo muy, muy impactante. Ahí hay un parteaguas, decimos, yo digo, en la historia de la movilización social en la ciudad. Es un proceso de politización masivo, ¿no? Y que parte también de la indignación de cómo los gobiernos nos tratan y nos maltratan, ¿no? Porque aquí nos torturaron, nos reprimieron, nos metieron a la policía, nos gasearon y un montón de cosas. Pues, ¿no? O sea, hay un sentimiento de indignación, hubo un sentimiento de indignación muy fuerte, muy, muy fuerte, que nos llevó a la acción, porque nos podemos indignar, pero no actuar. Y creo que esa fue la diferencia fundamental. Aquí nos indignamos y salimos a la calle, ¿no? Y eso rompió como con lo que se había venido mirando desde los propios gobiernos. El gobierno se vio rebasado, tuvo que sacar a la policía, tuvo que ponerla de civil porque ya no había modo de que la policía anduviera en la calle con uniforme, ¿no? Entonces creo que eso son de las cosas que cambiaron profundamente, ¿no? Una conciencia de la fuerza de la organización. La palabra clave aquí es politización, porque en Oaxaca 2006 no solo hubo una protesta, hubo una transformación de la conciencia pública. Gente que antes miraba la política desde lejos comenzó a discutir el papel del gobierno, la represión, los medios, la justicia y el derecho a organizarse. Por eso, cuando hoy la gente vuelve a movilizarse, Oaxaca no aparece únicamente como un estado con tradición sindical combativa. Aparece como un territorio donde la memoria de la represión y la experiencia de organización popular siguen marcando el presente. Las demandas cambian de forma, se actualizan, se reordenan, pero el fondo de la inconformidad permanece. Condiciones laborales precarias, sistemas de pensión injustos, falta de respuestas estructurales y la larga historia de desprecio institucional hacia las comunidades y hacia el magisterio disidente. En 2026, la exigencia principal de la CENTE es clara: abrogar la ley del ISSSTE del 2007, que modificó el sistema de pensiones y obligó a miles de trabajadores del Estado a depender de cuentas individuales y esquemas que el magisterio considera insuficientes e injustos. A eso se suman mejoras salariales, demandas laborales y peticiones específicas para estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas o Zacatecas. Música. Hacemos una pausa en nuestro tema de hoy para comentarles que en días pasados, Radio Teocelo, radio comunitaria con más de 60 años de camino andado, fue afectada por los desastres naturales del 15 de junio en Veracruz, debido a que la torre de su antena fue destruida a causa de la caída de un árbol. Desde Polen al Aire solicitamos su apoyo para sumarse a las campañas de recaudación de fondos, mismas que pueden consultar en las redes sociales de Radio Teocelo, para conseguir una nueva torre, regresar al aire y seguir acompañando desde las ondas sonoras a centenas de familias en la región. Estas son las palabras desde Radio Teocelo. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Boca de Polen, los saluda Marco Antonio Domínguez Cortés desde Radio Teocelo en Veracruz para informarles acerca de la situación en la cual se encuentra la emisora, ya que el pasado 15 de junio las estaciones comunitarias XEYTM en AM y XHSCMK en FM de Teocelo, Veracruz, quedaron fuera del aire. Luego de los severos daños que ocasionó en su planta transmisora una intensa lluvia con ráfagas de viento y tormentas eléctricas entre las 3 y las 4 de la tarde. Al momento, directivos de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, AC, titular de ambas concesiones para uso social comunitario, se encuentran evaluando la magnitud de los daños y calculando la inversión que se requerirá para restablecer este servicio público lo más pronto posible. Radio Teocelo opera una frecuencia en AM hace más de 60 años y otra en FM a partir del 1 de diciembre de 2025. Su programación llega a unos 20 municipios de la zona centro de Veracruz desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Por este motivo, hemos hecho una campaña para donativos que queremos compartirla con ustedes. Y el número de cuenta a la cual pueden depositar es 01-01-36-53-12. La clave interbancaria es 01-28-53-00-10-13-65-31-25. El banco BBVA, por su atención y por su participación, muchas gracias y un saludo desde Teocelo, Veracruz, México. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Y de regreso aquí en Polen al Aire, compartimos con ustedes el último fragmento de nuestra conversación con Sara Méndez Morales, coordinadora de Código DH desde Oaxaca, quien hace énfasis en que si bien el 2006 se siente muy lejano y el contexto ha cambiado considerablemente, es importante no dejar de nombrarlo, pues marcó un antes y un después en el movimiento social organizado en Oaxaca y en este país, donde las situaciones contextuales de violación a los derechos humanos nos obligan a seguir velando y exigiendo justicia. Pues la justicia sigue siendo un tema pendiente y la impunidad es algo que ha persistido aún con los diferentes cambios de gobierno. En aquel momento estaba en el gobierno el PAN, luego vino el PRI, ahora está Morena y las víctimas del 2006 siguen sin justicia. Ni las personas torturadas, ni los que fueron asesinados y varios directamente por policía estatal, por ejemplo, ¿no? Como José Jiménez Colmenares, que viene pronto su aniversario el 10 de agosto, o Emeterio Merino, que fue golpeado por la policía estatal en 2007. Entonces, hay muchos pendientes todavía, ¿no? En una lógica de derechos humanos, la justicia y en general sigue siendo una deuda con el movimiento magisterial y con toda la movilización social que se dio en 2006. necesitamos seguir mirándonos y seguir reflexionando, conociendo, porque ahora ya es historia, pues no, ahora ya lo contamos como una historia, como antes el 94, pues no dices, no manches, eso todavía está más lejos en el tiempo, pues no, y pues las nuevas generaciones, pues ya te los tienes que contar como lo que fue, ¿no? Como una historia, pero en su momento fue una vivencia. Entonces, actualizar eso a veces no es tan fácil, ¿verdad? Cuando eso de aprender en cabeza ajena no siempre es tan fácil, pero creo que hay muchísimo material. Yo les invito a que tecleen Oaxaca 2006. Hay un enlace también de actividades y pues muchísimo material. La verdad que en ese momento no había redes sociales. Teníamos un celular que mandaba mensajitos MSM y con todo y eso se pudo, ¿no? Imagínate ahora que tenemos tantas redes sociales, pues, ¿no? Entonces, era otro mundo en un cierto sentido. La macrocriminalidad no estaba como está ahora de presente y eso es un reto adicional. O sea, lo que sí también podemos decir es que a 20 años el contexto, híjole, parecería que se ha recrudecido y uno de los factores que lo han recrudecido es justamente el tema de la inseguridad y de la presencia del crimen organizado, de grupos criminales en un montón de lados, en todos lados ya casi, en regiones totalmente silenciadas y que eso pues de, en sí dificulta ya la organización, ¿no? Creo que en ese momento no era otro tipo de contexto. Y que ahora organizarnos frente a todos estos sectores criminales, pues cuesta mucho, pero sí creo que también es una lucha que hay que seguir dando. No podemos darnos por vencidos frente a, pues, a todo eso que viene, pues, ¿no? Y creo que ahí sí nos toca seguir mirando cómo nos fortalecemos, cómo nos cubrimos para que este contexto tan adverso que vivimos en muchos lugares del país y de las comunidades, pues no nos arrase y no arrase con lo que tenemos, que es con esa organización, con nuestra lengua, con nuestras costumbres, con nuestras instituciones propias. Agradecemos a nuestro compañero Thomas Zapf por la realización de esta entrevista y a la compañera Sara Méndez, defensora de derechos humanos en Oaxaca y coordinadora actual de Código DH, por compartir su palabra con nosotras y nosotros. Y para cerrar esta edición de Polen al Aire, compartimos con ustedes las voces de los corresponsales en red, con la información más relevante desde los territorios. Esto a cargo de nuestro compañero Iván Fernández. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. 19 noches de resistencia en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México llegan a su fin. Kino Balú, del Giro de la Rueda, reporta el levantamiento del plantón de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Durante 19 noches, el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durmió en las calles del Centro Histórico. No los dejaron llegar a la Plaza del Zócalo, pero entre los golpes y el hostigamiento, un nombre quedó marcado. El del compañero Proceso Columbo González, maestro de Guerrero. Así lo contó Irwin Loaiza Flores, de la sección 14 de la CENTE en Guerrero. ¡Que la CENTE hoy se lleva, compañeros, golpeados, heridos, en especial el compañero Proceso Columbo del estado de Guerrero, perdiendo la vista casi en su totalidad, compañeros! Hoy decimos que ese discurso que tanto ha dicho la presidenta en las mañaneras, de que no iba a haber represión, de que no iba a haber hostigamiento, de que no se iba a criminalizar este movimiento, es una farsa, compañeros. La profesora Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, habló de una herida más vieja, la del gobierno que dice defender al pueblo y le da la espalda. Queremos decirle al gobierno que la gente sí quiere que le vaya bien a México, que quiere mejores condiciones laborales para los trabajadores del país, que quiere un sistema de jubilación digno para todos los trabajadores, salarios justos, que queremos justicia por los desaparecidos, que queremos castigo a los culpables de quienes han reprimido al pueblo de México. Eso es lo que quiere la gente. Por eso también nos manifestamos en esta coyuntura. El 20 de junio el plantón se levantó. No quedó respuesta a las demandas, ni el aumento salarial, ni la abrogación de la ley que les quitó la pensión digna, ni la reinstalación de los maestros cesados. Sostenido 19 noches por Guerrero, Zacatecas, Michoacán, por Oaxaca y por las demás secciones de la coordinadora. Estas palabras llegan como un recordatorio. La lucha no termina. Cambia de sede. Desde el Giro de la Rueda, Pino Balú. Y nuestro compañero Nicolás Vázquez nos platica de los juegos tradicionales en el marco de la fiesta a San Juan Bautista, esto en la Sierra Norte de Puebla. En el marco de la fiesta patronal que se realizará en honor a San Juan Bautista, en el pueblo náhuatl de Totutla, Huitzilán de Cerdán, Puebla, y con la finalidad de rescatar algunos juegos tradicionales, el comité organizador está convocando a participar en las diferentes categorías que se desarrollarán. Así nos explica la regidora de gobernación de esta comunidad, ciudadana Anaí Hernández Cabrera. Por pertenecer a pueblos indígenas y también por las costumbres y tradiciones, más que nada, ante ya toda la modernidad que va surgiendo, entonces como comunidad, toda la gente es lo que pide, que rescatemos nuestras costumbres y tradiciones que desde hace años se vienen llevando a cabo. ¿Para qué? Para que también las siguientes generaciones no pierdan esa, ahora sí que esa idea de las costumbres y tradiciones que Totutla siempre ha venido preservando. Con la realización de juegos tradicionales en la Feria Patronal de Totutla, Huitzilán de Cerdán, se pretende difundir los juegos que aún se practican en este pueblo y que es una herencia de nuestros antepasados. Al igual que vamos a tener juegos tradicionales como es rayuela, trompo, palo encebado, entre otras actividades. Para este espacio informativo reporta Nicolás Vázquez Diego. Y en el marco del Día del Padre, que fue este fin de semana, nuestro compañero Octavio Zamora nos platica de los padres desaparecidos. En el marco del Día del Padre, desde la organización Hijos, recuerdan a los padres que les robaron su derecho a la paternidad, que fueron detenidos y desaparecidos desde que sus hijas e hijos eran pequeños. Guadalupe Pérez Rodríguez nos habla de los padres que viven en la memoria y en la añoranza de quienes quedaron. Para nosotros es importante también hablar de los papás que están desaparecidos desde hace muchos años y por lo tanto pues traerlos a la memoria, traerlos al presente, que no se pierdan sus nombres, que no se pierdan sus historias, lo que pensaban, lo que hacían, pero también hablar cómo el Estado mexicano, sobre todo a los papás de pueblos y comunidades indígenas, le robó su derecho a la paternidad, a ver crecer a sus hijas e hijos, a seguir viviendo en este mundo, y eso pues también es algo que no podemos pasar de largo. De la red de comunicadores, comunicadoras Boca de Polen, reportó Octavio Zamora. Esto fue Corresponsales en Red en Polen al Aire. Soy Iván Fernández, gracias, hasta pronto. Es así como llegamos al final de esta emisión de Polen al Aire. No sin antes agradecer a todas las personas que participaron en esta emisión. En la música, escuchamos una selección de piezas oaxaqueñas que esperamos hayan sido de su agrado. Escuchen nuestra siguiente emisión. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias.